ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Hola, queridos. Estamos en Noticias de Abajo y estamos súper felices de poder compartir con ustedes la edición del 9 de diciembre de 2020. Pues bueno, sigan acá en los medios y medias libres. Y ya saben que para salvar el mundo hay que conocer la verdad. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. En esta su edición del 9 de diciembre del 2020. Y bueno, este es un noticiero que se hace con las informaciones y los reportes que nos comparten los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también las páginas y redes sociales de los movimientos anticapitalistas. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan, a que nos compartan su información, a que compartan también esta información que estamos produciendo nosotros, y nos pueden encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos pueden encontrar en las redes libres como es el Fediverso. Estamos en Mastodon como Noticias de Abajo, y nos pueden encontrar en Diasp como Ricarda Flores Magón. También estamos en las redes comerciales, estas capitalistas, como YouTube, como Twitter, entre otras. Ahí nos pueden encontrar también como Noticias de Abajo. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y en esta ocasión, para el menú informativo, les tenemos una nota de Perú. Huelga de trabajadores del campo obliga al Congreso peruano a derogar una ley agraria. Y bueno, pues después de 5 días de huelga con bloqueos de carreteras, con intensas movilizaciones, los trabajadores del campo peruano lograron que el Parlamento votara por derogar una ley injusta que se había instalado desde la época de Fujimori. Y bueno, pues esta ley que promovía la explotación obrera y pues estas también apoyos a la megaminería, pues fueron echados para atrás. Les vamos a tener información de La Izquierda Diario. También les vamos a tener una nota que nos habla acerca de los 39 años que cumple en prisión Mumia Abu Jamal, este preso político afroestadounidense, periodista, militante pues de este movimiento por los derechos civiles de los afroestadounidenses. Pues cumple 39 años de haber sido secuestrado por el gobierno de Estados Unidos por este sistema racial injusto. Y bueno, pues se han llevado a cabo distintas actividades y movilizaciones. Les tenemos un poquito de las actividades que han habido acá en México. Y un mensaje que manda Mumia para sus amigos de México. Así que esto lo vamos a tener también más adelante. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Vamos ahora con una nota de Argentina. Y bueno, pues la onda está en que desde el 2003... la banda de activistas, de luchadores y luchadoras sociales en Argentina, pues habían ganado el no a la mina. Era pues toda una campaña que hicieron muy fuerte para oponerse a la minería a cielo abierto. Y ya la tenían ganada, pero pues el mal gobierno otra vez quiere imponer la megaminería. Y entonces aprovechado las miles de personas que estaban ahí con justa razón, para organizarse de nuevo y celebrar el 18 aniversario del no a la mina. Entonces vamos a compartirles pues un montón de movilizaciones que hicieron los y las compañeros pues para seguir salvando la tierra de un proyecto ecocida, genocida, y bueno, pues vamos a verlo. Resistencia, resistencia. bajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Y vamos a tener también información ya en el bloque Desde el Ombligo del Monstruo. Vamos a tener una nota acerca de la lucha que están teniendo las normales rurales en México. Pues la mayoría de ellas, ellas y ellos, porque son pues jóvenes y jóvenes estudiantes, han salido a las calles pues muchos años por defender el derecho a la educación de los pueblos campesinos, de los más humildes de México. Y pues con la entrada de la 4T, este gobierno que se dijo abanderar un cambio, pues había prometido que la represión, la persecución, el hostigamiento hacia los normalistas iba a acabar. Y no solo eso, sino que también iban a ser respetadas sus justas demandas, como pues apoyar que sigan existiendo estas normales rurales que han sido pues una simiente de maestros conscientes y maestros muy honestos y maestras, claro, de las normales rurales. Y bueno, pues hoy lo que estamos viendo con la 4T es que les están quitando el presupuesto y pues muchos normalistas están saliendo a las calles. Esto es lo que está pasando allá en Matumaxá, en Chiapas, donde el gobierno de Rutilio Escandón, también de la 4T, pues da una muestra de lo que es la respuesta tanto del gobierno estatal como federal hacia la demanda de respeto y pues apoyo para las normales rurales en México. Bueno, también vamos en las notas del Ombligo del Monstruo para ver lo que está pasando pues por este lugar en el que estamos viviendo por hoy, pues nosotras quienes les estamos compartiendo el programa. Entonces, pues tenemos una nota, bueno, dos notas que nos comparte Animal Político y tiene que ver con, pues, delitos en los que se ha visto involucrada la Guardia Nacional, que van desde robos simples hasta cosas terribles como trata de personas, violaciones, asesinatos. Y pues, bueno, son dos artículos buenos y con todo y eso sabemos limitados porque pues la Guardia Nacional está protegida por el silencio del mal gobierno que la contrata. Pero bueno, vamos a ver también estas notas más adelante. También vamos a tener la nota de Jumper Pérez, nuestro compañero que nos habla pues acerca de las rodadas, acerca de esta lucha sobre ruedas que se lleva a cabo particularmente acá en la Ciudad de México, pero también nos habla de otros lugares del mundo donde pues la bicicleta también es un símbolo de resistencia, y en este caso nos hablan acerca de las rodadas que han habido estos días, principalmente la lucha contra los en defensa de los humedales allá en Xochimilco, pues que están siendo invadidos, asesinados por proyectos urbanísticos, urbanicidas. Ya les tendremos la información. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Les tenemos también una nota de que nos comparten compañeros de Guanajuato. Es una nota de Animal Político, pero que recopila mucha información de diferentes investigadores que son desde activistas hasta académicos, gente muy solidaria, y es una nota muy fuerte que la vamos a resumir por cuestiones de tiempo, pero que ojalá no solamente le presten atención, sino que se den el tiempo de checarla, porque evidencia de una forma muy fuerte, como las personas que son víctimas de que les desaparece un ser amado, lo secuestran, y ellas mismas son las que tienen que organizarse para ir a buscar entre los muertos, entre las fosas, que el mal gobierno incluso niega que existen. Entonces, pues vamos a ver esta nota de lo que les está pasando a las compañeras y compañeros de Guanajuato. También les traemos información acerca de Campeche, donde organizaciones sociales y grupos mayas denuncian haber encontrado maíz transgénico y soya transgénica en su tierra. Y bueno, pues en México hay un amparo desde hace ya varios años que impide que se siembre maíz transgénico u otros transgénicos en estas tierras. Sin embargo, esta es una ley que, a pesar de que existe, pocas veces es vigilada, y el gobierno, pues le falta mucho que hacer para que sea respetada esta ley. Además de la presencia de soya transgénica, también se denunció la posible siembra ilegal de maíz transgénico en la región de Los Chenes, Campeche, a pesar de estar prohibido en el país. Esto tras una investigación de lugares donde se ha sembrado con glifosato, este herbicida asesino y bueno, pues que muchos se han denunciado como cancerígeno. Pues les vamos a tener información más adelante, una nota que nos comparte Desinformémonos. Y bueno, también les queremos invitar, el próximo 19 de diciembre se va a llevar a cabo la Revuelta Radial por la Libertad, contra toda forma de encierro, contra los muros, las rejas y las cárceles, una transmisión colectiva de medios libres del Avía Yala. Esto es el sábado 19 de diciembre, 11 horas México, Centroamérica, 13 horas Colombia, Perú, Ecuador, a las 2 de la tarde en Argentina y Chile. Lo puedes escuchar por espora.org 2.8000 diagonal por la libertad, y también en radio.yanapac.org por la libertad, o por tu medio libre de tu comunidad. Y bueno, pues ahí estaremos también participando como Noticias de Abajo, y les estaremos trayendo información acerca de la lucha por la libertad, la lucha contra las cárceles y por nuestras hermanas y hermanos que están presos. Así que bueno, pues esto es parte del menú informativo que les vamos a tener para el día de hoy en Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, así que no le cambien. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Y les tenemos una nota muy alegre porque las compañeras de Jalisco que se han estado movilizando un montón y que hemos hablado mucho de ellas en este Bello Noti, pues han logrado que se aplique la ley Olimpia. Entonces, pues, están haciendo historia, compañeras, estamos haciendo historia, y gracias a ustedes, pues, un montón de mujeres van a poder tener más seguridad respecto a sus fotografías, sus videos, y de que va a ser penalizada aquella persona que abuse de la confianza que ellas le puedan otorgar, o que se robe, pues, esa información. Y bueno, también les tenemos la nota de las compañeras de Quintana Roo, porque ellas están también moviéndose muchísimo, ellas tienen una lucha también por la despenalización del aborto, por el aborto legal y seguro, y también pues están recomendando medidas de acción, ¿no? Nos recomiendan la toma de más congresos. Entonces, pues vamos a ver un video donde las compañeras nos van a hablar. Esta canción va dedicada para los que están acá atrás de nosotros. Esta canción va por todas nuestras mujeres asesinadas, por todas nuestras mujeres desaparecidas, porque no nos van a callar, porque vamos a seguir pidiendo justicia. Esto es Canción Sin Miedo. Thank you. todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esté y soy Tessa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza, por la madre que ahora llora por tu muerta. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! Por todas las compas mellando en Reforma, por todas las morras marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza. Bueno, pues en Perú, después de 5 días de huelga, de bloqueos carreteros, de trabajadores del campo peruano que tomaron las calles, hicieron que el parlamento de ese país terminara votando por abrogar una nefasta ley de promoción agraria que permitía la sobreexplotación obrera y una serie de privilegios para estos grandes agroexportadores o la gran industria agrícola. Y bueno, pues estas movilizaciones que han conmovido allá Perú, pues están con todo a su favor, y pues esto solo, lo que ha hecho el Estado, pues solo es una muestra de la fuerza que está en las calles, porque que un gobierno quite una ley que acaba de aprobar o que le da muchos privilegios a los de arriba, pues solamente se hace cuando la gente en las calles lo está demandando. Y con 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, el Pleno del Parlamento peruano terminó por aprobar la abrogatoria de la denominada Ley de Promoción Agraria, también como conocida como Ley de Esclavización Laboral, por los enormes abusos que promueve en contra de las y los trabajadores, lo cual contrasta con los enormes privilegios tributarios y de acceso a tierras y recursos naturales que les otorgan los empresarios de la agroindustria de exportación y quienes en los últimos años lograron acumular enormes ganancias en detrimento de los trabajadores. Como recuerda, esta ley fue promulgada por el gobierno de Fujimori el año pasado el gobierno de Martín Vizcarra, en alianza con el Congreso de mayoría fujimorista, amplió su vigencia hasta el 2031. Esto y la profundización de la crisis económica que hoy vive el Perú llevaron a que miles de obreras y obreros agrarios se levanten primeramente en Ica y luego en el norte peruano, apelando a la huelga general y al bloqueo de carreteras, exigiendo la inmediata abrogación de esta norma. Y bueno, pues así el pasado 30 de noviembre inició esta lucha con trabajadores agrarios de Ica, después se han sumado más la Región de la Libertad, Mineros de Oroya, entre otros, que pues iban sumándose a estas iniciativas y que tras pues más de 5 días de movilización obrera fuerte, muy muy muy fuerte, pues han podido echar atrás esta ley. Y bueno, pues esperemos que siga para más. Sabemos que muchas convulsiones sociales se están viviendo en el Perú. Es un momento de importante cambio y que creo que la sociedad peruana está viendo esa posibilidad y está ocupando esa posibilidad para salir a las calles y construir un mundo mejor después de tantos y tantos años de corrupción y de políticos de lo peor, políticos nefastos que pues solamente son vampiros del pueblo. Así que mucha fuerza para las y los trabajadores agrícolas de Perú y la lucha y la resistencia que desde abajo está creciendo en ese territorio. Banda, y entonces vamos ya con los compañeros de Argentina, que le estábamos diciendo que están celebrando 18 años de no a la mina y aparte están luchando por no a la mina otra vez. Entonces es muy importante lo que tengan que decirnos y hay que estar muy al pendiente de esa lucha. Bien, y dice así, ha habido muchos textos apoyando esto. El que les voy a compartir a continuación es el de Pañuelos en Rebeldía. Ecocidio. El gobierno de Chubut, en medio de la profunda crisis, presentó un proyecto de ley para habilitar la megaminería en el territorio, actividad que está prohibida desde el año 2003 por la Ley Provincial 5001, que es el resultado de la lucha popular de No a la Mina, que nació de la resistencia en Esquel. Las asambleas del No a la Mina organizaron en la última semana movilizaciones multitudinarias y una consulta popular que demuestra un no rotundo a la megaminería. Déjenme bajo el cursor. Las asambleas del No a la Mina organizaron en la última semana movilizaciones multitudinarias y una consulta popular que demuestra un no rotundo a la megaminería. En este contexto, el lobby minero intenta legitimar la actividad con una agresiva avanzada mediática, falsificando informes, investigaciones del CONICET, persiguiendo y criminalizando la protesta. El pueblo de Chubut ya dijo no a la megaminería y no es no. No queremos zonas de sacrificio en nuestros territorios. Y pues bueno, este es el pronunciamiento que ha sacado a favor la banda de Pañuelos en Rebeldía. Y pues les dejamos este material bonito que es de la movilización. Este es un comienzo. Aquí nace Rosario Socioambiental y necesitamos que todos se sumen. Así que son bienvenidos a acercarse. A seguir construyendo desde las asambleas populares las formas organizativas de resistencia y de lucha contra este ecocidio y contra el modelo extractivo. Un movimiento de lucha en defensa de la tierra y el agua, del ambiente, de las personas y de todo ser vivo. contra los ataques de gobiernos, terratenientes y empresarios que buscan reducir nuestra tierra a un mero conjunto de recursos para enriquecerse. Decimos que la tierra es para vivir, no para lucrar, y que los derechos sociales y ambientales valen mucho más que las ganancias y la propiedad privada de unos pocos. Mi corazón es de tierra, mañana lo pensará. Voy a sembrar un cariño, con tu amor lo he de regar. Voy a sembrar un cariño, con tu amor lo he de regar. Las cosas. Basta de paternalismo con las estructuras de poder. Emancipación y empoderamiento del pueblo ya. Estemos de acuerdo en decirles, o cambian sus formas y frenan su voracidad y se adaptan a la nueva vida que ya están haciendo, o no les vamos a dejar existir en paz. Esperen toda la resistencia y todas las formas de boicot. La vida es imparable. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. 39 años de que Mumia Abu-Jamal, este preso político afroestadounidense, fuera injustamente encarcelado, acusado de un delito que él no cometió. Él se le acusa de haber asesinado a un policía blanco, y bueno, tras varias anomalías en su juicio, tras una corte cargada de prejuicios racistas, este personaje fue encarcelado y bueno, pues a lo largo de estos años, él, lejos de olvidarse de luchar, pues ha decidido ocupar la cárcel como una trinchera también de lucha. Él había sido condenado a muerte, él, gracias a su lucha y a la resistencia de mucha gente solidaria en torno a él, ha vencido la pena de muerte. Hoy tiene una cadena perpetua que también se está luchando por revertirla y por regresarlo a casa después de 39 años. Y bueno, pues él desde prisión ha continuado haciendo programas de radio, escribiendo artículos periodísticos, haciendo análisis y críticas muy fuertes de la realidad actual. Y bueno, también siendo un muy buen biógrafo que nos recuerda a muchos personajes de esta izquierda de abajo de los Estados Unidos y de otras resistencias del mundo, y que bueno, pues esto ha llevado a que en Filadelfia y en otros lugares de los Estados Unidos y del mundo, pues haya generado mucha simpatía y solidaridad su caso, y bueno, pues mucha gente en México, por ejemplo, bueno, pues se reúne cada año el 9 de diciembre o fecha cercana a esto para hacer manifestaciones en solidaridad con Mumia Abu-Jamal. Y bueno, este año no fue la excepción. Han habido, de hecho, muchas movilizaciones. Hoy, en medio de esta efervescencia que vive en los Estados Unidos, como ustedes saben, ya pues se cumplen varios meses de una revuelta que no cesa. Hoy nos comentaba, por ejemplo, Jesús Güero, que ha estado bajando un poco las protestas. Sin embargo, estas se mantienen, aunque ya no son con la misma intensidad, esta lucha en contra de la brutalidad policíaca, en contra del racismo que es muy fuerte allá en los Estados Unidos, que está siendo promovido por muchos políticos de alto rango, pues hoy pues ha generado esta convulsión, esta crisis que vive los Estados Unidos. Y bueno, pues esta revuelta pues ha estado también muy inspirada por la lucha de los Panteras Negra. A la cabeza hoy podemos decir que el movimiento Black Lives Matter, o la vida de los negros también importa, pues ha sido primordial, principal, y en eso, pues la lucha de Mumia Abu-Jamal, la lucha de los Panteras Negras, la lucha de Mob, pues es un referente sumamente importante. Y bueno, pues desde aquí nos sumamos a esta actividad global de exigir la libertad de Mumia Abu-Jamal en esta jornada del pasado, del 9 de diciembre, que está por conmemorarse. En Filadelfia van a haber muchas actividades, y bueno, acá en México el pasado fin de semana hubo pues protestas culturales, acciones en las redes sociales para pues seguir reclamando la libertad para Mumia Guayamal. Y bueno, también hay un mensaje que le envía a sus amigos de México, así que vamos a escucharlo y continuamos con más información. My friends in Mexico, I greet you in a time of mutual, international, and what seems like global pain. Just to send hope across a border that exists only in the minds of man. But we are joined by that hope because we know that this moment too will pass. I thank you for being who you are, doing what you're doing, and being part of the human family, and the family fighting for freedom for us all. From imprisoned nation, this is Mumia Abu-Jamal. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que es su patrón, que es por culpa de una estructura capitalista. Y todo aquel que piense que está solo y está mal tiene que saber que no es así, que en la lucha no hay nadie solo. Si se organizan, hay que luchar, esta guerra se va a ganar, y es más bello vivir luchando. Hay que luchar, esta guerra se va a ganar, y en la calle se está peleando. Pica rabia en las paredes, llega la furia y creme, nadie la detiene ya. No hay salida en la tirada de esta muerte fría, simple mercancía que empuja y para detenerte. ¡Wow! Grita, pelea, nunca desesperes, tienes todo lo que quieres para liberarte. Venga, siente lo negro, lo turbio del ambiente, esa sensación te sirve para convencerte. Tu sentimiento encabronado está encarnado en todo el mundo, es un dolor profundo, desconfiestante, sin rumbo, nadie que se mire aquí a los ojos. ¡Pinche despojo! ¡Individualismo nuestro antojo! Hay que luchar, que esta guerra se va a ganar, y es más bello vivir luchando. Hay que luchar, que esta guerra se va a ganar, y en la calle se está peleando. ¡Wow! Grita, agita bien los brazos, venga, nunca cedas, cedas al cansancio, que ya es tiempo de levantarse del piso. No es cierto que somos un pueblo sumiso, pues la apatía, la comida de todos los días, manos caídas y un pecho que apenas ni respira. ¿Qué sería si respetáramos la vida, si sanáramos todas las heridas? Y es un chiste sin gracia eso que llaman democracia, voto por voto, tranza tras tranza, sin ni corrobo, narras de web evidente, y todos de Soriana seguimos siendo clientes. El crimen es conformarse, no hacer la voz, no culpes a quien lanza piedras o enciende la molotov. Es claro, si esto aún no arde, es porque aquí son mayoría los cobardes. No tu miseria que cambie por autoasco, que caiga el político culpable del atraco. Sigues esperando a que te cuide un policía, o lo quieres quemar si lo ves en las esquinas. Hay que luchar, que esta guerra se va a ganar, y es la de yo vivir luchando. Hay que luchar, que esta guerra se va a ganar, y en la calle se está peleando. Pam pararam param pararam, pam pararam param pararam, pam pam pararam param pararam, pam pararam param pararam, pam pararam param pararam, pam pararam param pararam, pam pam pararam param pararam, pam pararam param pararam, pam. Y compañeros, pues vamos con esta nota del ombligo del monstruo, que es pues de la Guardia Nacional, ¿no? Les mencionábamos que la comparte Animal Político y que, aunque bueno, estas personas están involucradas en más crímenes, incluso crímenes de Estado, pues en esta nota, en lo que se hace hincapié, es que ni siquiera eran como personas de, o sea, en su individualidad, también eran personas de las cuales pues, se debe desconfiar un montón, ¿no? Y pues bueno, vamos a compartirla. 47 elementos de la Guardia Nacional han sido detenidos por delitos que van del robo al feminicidio. Desde la puesta en marcha de la Guardia Nacional, 47 de sus elementos han sido detenidos, remitidos ante distintas agencias del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos que van desde el robo de una bicicleta o el asalto a un taxista hasta hechos graves como pornografía infantil, violaciones, secuestro e incluso feminicidios. Los primeros casos se remontan a julio de 2019, cuando inició el despliegue de esta nueva fuerza policial que hoy acumula más de 70.000 militares transferidos a sus filas, la mayoría de los cuales carecen de evaluaciones. 7 de cada 10 no ha sido sometido a pruebas de control de confianza y el 100% carece de certificado que avala que son aptos para desempeñar el cargo. Los pocos que sí han sido evaluados fueron examinados por la Secretaría de la Defensa Nacional sin que la Guardia Nacional y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad, sepa el estatus de sus propios elementos. Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de solicitudes de transparencia, los cuales muestran que en todos los meses desde su creación y con excepción de marzo de 2020, se han detenido a guardias por su involucramiento en algún ilícito. La información proporcionada por la Guardia Nacional detalla que entre sus elementos puestos a disposición del Ministerio Público hay uno por delito de feminicidio y otro más por tentativa de feminicidio, ambos registrados en septiembre pasado. A ellos se suman dos cargos por homicidio registrados en octubre de 2019. La información proporcionada no revela mayor detalle de los casos ni la situación legal de los guardias detenidos. En la lista proporcionada también destaca la detención de 3 guardias nacionales por casos de secuestro, uno de ellos agravado. A su vez, se registran 3 casos de violación y uno de abuso sexual. Incluso los datos muestran la detención. En agosto de 2010, de un elemento de la Guardia Nacional por un cargo de pornografía infantil y de otro por tráfico de personas. Un mes después, en octubre del año pasado, se detuvo a un efectivo por corrupción de menores. También destacan los casos de 2 guardias nacionales detenidos por su probable responsabilidad en delitos de violencia familiar, uno por extorsión y 3 por portación ilegal de armas de fuego. Por otro lado, la Guardia Nacional reportó la detención de 6 de sus elementos por distintos casos de robo. Entre ellos hay un caso de robo a un taxista y otro de robo de una bicicleta. Finalmente, en la relación de personas puestas a disposición del Ministerio Público, hay situaciones donde lo que se reporta es la comisión de faltas administrativas. Por ejemplo, figura el caso de un ejemplo de la Guardia Nacional detenido por detonaciones de arma de fuego en la vía pública sin justificación, otro por chocar con un poste de luz y uno más por conducir en estado de ebriedad. Y aunque el informe proporcionado no abunda en otros casos, Animal Político publicó en septiembre que los efectivos de la Guardia Nacional han estado implicados en al menos 5 casos de abuso de fuerza, que han dejado a 2 personas muertas y 4 más lesionadas. Aquí nos hacen como una pequeña redacción de los guardias caídos, no en batalla ni nada, sino por diferentes causas, pero nos vamos a saltar para seguir precisamente con este tema. Dudosa evaluación, nula certificación. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que en el país se ha conseguido desplegar a poco más de 98.000 elementos de la nueva Guardia Nacional, pero de ese total, 27.697 son elementos de la extinta Policía Federal que ya se encontraban movilizados. Los nuevos elementos ascienden a 73.501, pero aunque la ley define a la Guardia Nacional como una policía civil, en realidad se trata de elementos de las Fuerzas Armadas, reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que, en su mayoría, carecen de exámenes, controles de confianza y que se aplican a cualquiera que quiera convertirse de los, o sea, los exámenes de confianza que se aplican a cualquiera que quiera convertirse en policía. La nota sigue, pero bueno, en resumen, también nos comenta la esta nota que ni siquiera de la Guardia Nacional, o sea, tienen el informe de si pasaron o no, o sea, de los que hicieron el examen, digamos, de confianza, no se tiene el como el resultado de los miembros que integran a la Guardia Nacional. Y que también, o sea, las compañeras y compañeros de Animal Político, les compañeres, estuvieron viendo cómo conseguían información y que se dieron cuenta de que la mayoría no había pasado la prueba. Entonces, pues bueno, es una información fuerte, pero que si eso vamos, aún si pasaran la prueba. Digo, ¿qué clase de prueba le pueden hacer a alguien que finalmente va a dedicarse a hacerle el trabajo sucio a un mal gobierno? Entonces, pues bueno, moraleja, si ustedes desean tener un trabajo bonito donde ayuden a la gente, de Guardia Nacional no es, y cuídense de la Guardia Nacional. Bueno, seguimos acá viendo más notas. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches donde quiera que estén. Este es Juan Pérez, aquí reportando para Noticias de Abajo. Vamos a hablar un poco de lo que pasó con las bicicletas esta semana en Lucha por la Vida. Pues bueno, de las rodadas que les comentamos, esta semana tuvimos dos bastante importantes donde asistimos. Una fue la rodada en apoyo a los pueblos de Xochimilco, allá en contra de los puentes y en defensa de los humedales. Una rodada dislocada, que salió un contingente a las 7:30 de la mañana de Metro San Lázaro, sin ninguna eventualidad, y otro contingente que salió de Metro Valderas, estaba citado a las 9 de la mañana, y ese sí tuvo el hostigamiento policial, que ya empieza a ser característico en estas rodadas, que son en defensa de los recursos naturales, en defensa de pueblos, de mercados, de diferentes luchas que consideramos que son pues la médula, ¿no?, del tejido social, que son con las que tenemos empatía. Y esas luchas que, si no van a ser apoyadas por el Estado, por lo menos no deberían ser molestadas, pues bueno, son perpetuamente incomodadas por el Estado, ¿no? Entonces, bueno, el contingente que salió de Metro San Lázaro, citado a las 9 de la mañana, ellos sí tuvieron que estar lidiando con la policía, molestando, hostigando, pero bueno, al final de cuentas, el contingente que salimos primero a las 7:30 de la mañana de San Lázaro, llegamos a las 8:30 de Xochimilco, y pudimos ser los primeros que reforzamos el bloqueo, la toma de obras que se hizo, que se logró y que se accionó allá en Xochimilco. Se detuvo durante casi un turno completo de trabajo las obras allá en el asqueroso puente vehicular, que a pesar de que tiene ya decisiones de jueces que ordenan que se detengan de inmediato la obra, bueno, pues siguen y siguen y siguen y siguen cansando a la gente, cansando al pueblo y pues terminando con el futuro, terminando con el planeta. Entonces, bueno, estas personas que no tienen ningún tipo de miramiento ni ética, como Claudia Sheinbaum ni los grupos de empresarios que quieren controlar el país, así como el mundo, pues les decimos que no lo van a lograr. Entonces, bueno, se juntó los pueblos de Xochimilco, sociedad civil, los dos contingentes de rodadas que salieron, y pues bueno, se logró el cometido, se pudo documentar qué es lo que está pasando ahí adentro. Hay, por ejemplo, áreas de zona natural protegida donde la obra entra entre 500 y 1000 metros, ¿no? Ya la zona decretada natural protegida, está pintada una línea y de ahí hacia allá, hacia la zona natural protegida, pues entra por lo menos entre 500 y podría ser un kilómetro, porque yo no alcancé a ver en la obra, ya dentro del área natural protegida decretada y reconocida por el mismo gobierno de la Ciudad de México. No estoy hablando del daño en lo que todas las demás estamos diciendo que es el humedal, sino lo que la Ciudad de México reconoce. Ahí han entrado por lo menos 500 metros. Entonces, están devastando la naturaleza, están devastando, pues la caza de ranas, ajolotes, aves, víboras, serpientes, y es una pena que esta gente no tenga ni el más mínimo miramiento para preservar el futuro y para no lastimar el planeta ni a las seres que lo habitan. Entonces, bueno, pues la rodada se llevó a cabo, se detuvo la obra durante pues, casi todo el turno de trabajo, y pues fue una acción bastante, bastante chida. Entraron algunos policías que hicieron tomar fotos, todo ese tipo de la policía, pues deplorable, siempre la policía detestable y deplorable. Pero bueno, se pudo documentar bastante bien lo que está ocurriendo ahí adentro. Cómo el agua, o sea, la tierra está dando agua, y tienen que usar bombas para sacarla. Y es una pena que por la ambición, que por la política del poder y el dinero que lleva, pues cualquier partido y cualquier familia y apellido en en todos los países, estén acabando con el mundo. Pero bueno, siempre habrá pobladores organizados, comunidades organizadas, y también banda en bici, que vamos a apoyar esas luchas. Entonces, bueno, esa fue la rodada en apoyo a los humedales de Xochimilco que tuvimos el día viernes. Y bueno, el sábado se llevó a cabo la otra rodada, la rodada que partió del auditorio Che Guevara hasta la embajada de Estados Unidos, pues para apoyar, para hacer ver, para gritar y para también sentir la rabia por el estado y el amor por Mumia. Entonces, bueno, se llevó a cabo esta rodada, se llegó a Reforma y pues pudimos constatar las diferentes expresiones, los diferentes abrazos que de aquí de México se generaron para el compañero Mumia, que bueno, cumple 38 años en reclusión simplemente por luchar por la justicia, por luchar por la verdad, por luchar por lo que cree, por ejercer el periodismo y por ejercerlo desde una posición combativa y crítica como puede ser haber pertenecido a las Panteras Negras. Entonces, bueno, pues todo nuestro abrazo, nuestra solidaridad para Mumia donde está, y pues un gusto haber sido invitados como colectivo ciclistas a formar parte de este evento, de la conmemoración de estos años de preso de Mumia, pero al mismo tiempo también ahora es la conmemoración de toda esta gente que lo abraza, lo cobija y que sale pues a gritar, a hablar, a cantar, a bailar, a cerrar calles, a pintar, en nombre de la verdad, que es una injusticia de que Mumia esté preso y es una injusticia que cualquier ser humano le sea arrebatada su vida tras una reja simplemente por haber combatido lo que tanto daño nos hace, que es el Estado y que es el capital. Por otro lado, se llevó a cabo, lo de Mumia ya fue el sábado, y olvidé mencionar que el viernes también se llevó a cabo la rodada de Masa Crítica, que era cacería de conductores ebrios, y bueno, sí asistieron personas, se encontraron en Álvaro Obregón e Insurgentes, pero fue un poco menos nutrida que la segunda, y bueno, y bastante menos nutrida que la primera Masa Crítica, pero se siguen dando estas masas, se sigue existiendo la justicia para los ciclistas lastimados, caídos y muertos por los cochistas, y pues se sigue aplicando la dureza que tal vez las llamadas autoridades deberían tener con los vehículos que van a veces totalmente alcoholizados y manejando en esta ciudad. Y bueno, pues por último queremos avisarles de una rodada que va a haber el próximo 12 de diciembre, que es la rodada anticarcelaria. Entonces, bueno, pues libertad para Brandon y pues para todas las presas y presos políticos que tenemos en las cárceles. Esta rodada está citada, denme un segundito, lo estoy checando en este momento aquí en la Matrix. Esta rodada está convocada el 12 de diciembre a las 10 a.m. en Reclusorio Santa Marta, y de ahí se va a ir al Reclusorio Oriente. Entonces, bueno, el próximo 12 de diciembre a las 10 de la mañana del Reclusorio Santa Marta arranca hasta el Reclusorio Oriente. Es una rodada anticarcelaria por la libertad de las presas y presos políticos. Pues a Lucita, bienvenida a esta iniciativa, hay que echarle las ganas, pues quien podamos ir a rodar hay que apoyar a las compañeras y compañeros que están presos, a Brandon, y pues bienvenida a esas iniciativas de darle visibilidad a los presos por luchar. Pues bueno, saludcita, saludos a las compañeras, les compañeres, les compañeros, donde quiera que estén. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Este es Juan Pérez, aquí para Noticias de Abajo. Un gusto, saludos. Pueblos y barrios originarios del Valle del Anáhuac, a los pueblos y barrios originarios de Xochimilco, hermanas y hermanos, en esta fecha histórica, como hace 106 años lo hicieron nuestros generales Emiliano Zapata y el Francisco y el ambicioso Francisco Villa, al momento de elaborar y completar el pacto de Xochimilco en esta tierra, de lucha y labranza, venimos a declararnos en alerta y resistencia permanente en defensa de lo que por derecho nos pertenece, nuestra vida. Ese frente que hoy recordamos con gran anhelo y nostalgia es el impulso que nos lleva a continuar con el legado y con ideales de nuestros generales Zapata, de los hermanos Magón y de la siempre consecuente Leona Vicario, los cuales, a pesar de los siglos, siguen gente saliendo unido de tierra y libertad. Nuevamente nos encontramos aquí saliendo a las calles con la frente y el puño en algo como símbolo de nuestro hartazgo, de la furia, nuestra rebeldía, debido a los ataques constantes que lleva a cabo el gran capital en complicidad con los malos gobiernos en turno, los cuales, como vulgares ladrones que son, están llevando a cabo proyectos de muerte y despojo al interior de nuestras comunidades. Nuevamente venimos esbozando un grito fuerte, expresando en él la rabia, nuestro coraje hacia aquellos traidores y esbirros encumbrados en las más altas leyes fundamentales, mismos que en un día, en su retórica más desgastada, juraron defender al pueblo de las causas de esta isla capitalista que tanto nos ha lastimado. Aunque no le guste a estos tamburales que hoy en día enarbolan la bandera de una fuerza transformación, seguimos existiendo que es hombre con una conciencia de lucha, los cuales nos domina querer y preservar lo que para unos pueblos son solo grandes oportunidades de negocios, lo que para muchos de nosotros son la herencia histórica de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y de nuestros padres, de la cual representa nuestra identidad, nuestra vida y nuestras raíces. Por todo lo anterior, venimos a decir: ¡ya basta! Los pueblos y barrios originarios que en el gran valle de la Anáhuac nos declaramos en pie de lucha y en resistencia Y bueno, vamos ahora a otra nota, vamos a Chiapas, donde la normal rural de Matumaxá, esta normal es emblemática, había sido destruida, así literalmente destruida, la policía con después de reprimir, encarcelar estudiantes con mazos, fue a derribarla, y ha sido la organización popular quien la volvió a echar a andar y quien ha exigido que se reabra esta importante escuela, como han sido todas las escuelas normales rurales, donde no solamente han salido personajes sumamente importantes como pues dos guerrilleros de los más relevantes de México, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, sino que también ha dado infinidad de activistas sociales y gente preparada académicamente de primer nivel, así personas muy muy audaces, muy inteligentes que han salido de esas escuelas, y quizás una de las características más importantes de las normales rurales es que crea maestros pues populares, maestros rurales, maestros que no tienen no solamente miedo de irse a trabajar una comunidad, sino que parte de su anhelo es ir a enseñar a una comunidad. No está pensando en irse a las grandes ciudades y alejarse lo más y lo más que se pueda de sus pueblos, sino al contrario, irse a esos pueblos a pues demostrar que la educación también es un arma, es una herramienta, es una necesidad que tienen los pueblos para conquistar su libertad y su independencia, y por eso estas normales rurales son tan atacadas, porque de ahí han surgido pues muchas de las grupos, personas, sociedades críticas que han confrontado a estos malos gobiernos. Las normales rurales en México pues eran decenas de ellas cuando tras la Revolución Mexicana, en el tiempo de Lázaro Cárdenas, se crean centenares de ellas para darle cabida a los hijos de los campesinos, a los hijos de bajos recursos, para que no solamente tuvieran un lugar donde estudiar, sino también un lugar donde vivir, es decir, internados para hombres y mujeres, donde pudieran pues albergarse, estudiar, comer, sembrar, tener una formación pues muy completa de educación, y pues también ser autogestivos. Sin embargo, pues a lo largo de los años y por su incidencia política, el gobierno ha intentado desaparecerlas, quitándoles el número de personas que pueden ingresar, es decir, su matrícula, quitándoles su presupuesto, reprimiéndolas, cerrándolas definitivamente, como la Escuela Normal Rural del Meche Hidalgo, como muchas otras, como la propia de Matumaxá, que en un momento, insisto, fue cerrada. Entre muchas otras que, bueno, algunas están luchando porque se reabran, otras están simplemente luchando porque no desaparecer. Si recordara usted el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ellos se encontraban, cuando fueron desaparecidos, haciendo campaña de recolección de boteo, es decir, pidiendo dinero en las calles para sostener pues sus estudios en sus escuelas, porque aunque tienen cierto presupuesto federal, este no cubre todas las necesidades que tiene la comunidad estudiantil. Así que bueno, pues esto está pasando en Chiapas, han salido a las calles los normalistas en total desacuerdo ante la reducción presupuestal que plantea la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para las Escuelas Normales Rurales, un golpe más de la 4T a las normales rurales. No es que no le esté dando dinero a Antorcha Campesina, no es que esté aquí una lucha contra la corrupción, no, es la 4T quitándole dinero a los estudiantes, a los más pobres, negándoles el derecho a la educación a las normales rurales, a las que dijo, como con el PIN, que pues sí, era una promesa defender a las normales rurales, y hoy esa promesa también está siendo una promesa más traicionada. Así que bueno, vamos a dejarles con la voz de nuestras compañeras de la Normal Rural de Matumaxá, y vamos a estar atentos a lo que estén realizando nuestras compañeras. Y bueno, pues también el gobierno de Rutilio Escandón de Chiapas, un gobierno sumamente represor, también se ha ensañado y trata con desprecio a nuestros jóvenes estudiantes que están luchando por la educación. Vamos con más información. Como estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumaxá, nos dirigíamos a lo que era el segundo informe del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, solamente para poder presentarnos y en dado momento llegar a gritar algunas consignas dentro del mismo evento. Cabe además recalcar que nuestras intenciones no eran ir a causar desorden dentro del mismo evento. Nosotros solamente asistíamos con la intención de que se nos hiciera caso como institución, que atendieran a las necesidades que tenemos y que atendieran a las problemáticas. ¿Qué acuerdo quedaron ahorita con las autoridades estatales? Por el momento, como se les hizo mención en una rueda de prensa ayer cuando tomamos el mismo palacio de gobierno, no quedamos en acuerdos minutados, solamente fueron acuerdos de palabras. El día jueves se supone que nosotros tenemos nuevamente audiencia para que se firmen todos los acuerdos y se dé inicio a todo esto. Nosotros, como hacemos mención, solamente nos dirigíamos para hacer presencia dentro del mismo evento, no para causar desorden. Y sin embargo, cuando nos acercamos, incluso las tanquetas ya se acercaban a nosotros con intención de represión. El anterior secretario de gobierno prácticamente nos quiso reprimir antes de dejar su mismo cargo. Es lo que hizo antes de dejar su cargo, andó a reprimir a nuestra base estudiantil y a los compañeros desplazados de Chinaló. Mencionaba que nosotros éramos caprichosos en cuanto a las problemáticas que nosotros teníamos. ¿Desde cuándo acá es un capricho exigir instalaciones educativas para tus jóvenes, para futuros maestros? ¿Desde cuándo aquí es capricho exigir a maestros para que cumplan las necesidades educativas? Compañeras, y pues vamos con una nota que está muy dura, pero pues es importante porque hay banda que de verdad está echándole muchas ganas con tal de encontrar a sus seres amados o el cuerpo de sus seres queridos y así poder pues darse cuenta de si siguen buscándolos vivos o si más bien exigir justicia porque alguien les quitó la vida. Entonces, pues bueno, vamos a compartirles esta nota que nos comparte la bandita de Zona Docs. Y pues, dice así, Guanajuato, desapariciones, fosas y silencio gubernamental. En los últimos 2 años han sido desaparecidas más de 1.200 personas y se han hallado 164 fosas clandestinas en Guanajuato. El gobierno de Diego Sinoé guardó silencio hasta que fue imposible negar el horror. En un pequeño pueblo, junto a un parque recreativo, se encontraron 79 cuerpos sepultados. La cuenta sigue creciendo. Muy bien. Guanajuato. Del 2009 a la fecha han sido desaparecidas 2.369 personas y en el estado. Y en ese mismo periodo han sido encontradas al menos 215 fosas clandestinas. El problema creció en los últimos 2 años, cuando fueron desaparecidas la mitad de ese total y se localizó el 80% de las fosas. 164. Los datos de personas desaparecidas provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, mientras que los datos de las fosas son registros periodísticos, pues la Fiscalía Estatal había negado la existencia de entierros clandestinos. Activistas y académicos publicaron en agosto de este año informes sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato de enero de 2009 a julio de 2020, que sumó 109 fosas hasta el 2019, pero este año se agregaron al conteo las 33 fosas encontradas en Cortázar el 1 de noviembre, las 65 fosas en Salvatierra en octubre y las 8 encontradas en la presa El Conejo e Irapuato en septiembre. Colectivos y familiares y personas solidarias en el estado han denunciado reiteradamente la falta de reconocimiento de estos crímenes por parte del gobierno de Diego Sinoé, lo que consideran el principal obstáculo para buscar a las personas desaparecidas y evitar más desapariciones. Después del golpe que se encuentran las fosas de Salvatierra, 65 fosas con 79 cuerpos en su interior, ya no pudieron esconder o negar el problema, sobre todo por la presencia de la Comisión Nacional de la Búsqueda, que las nombra como fosas clandestinas porque la Fiscalía de Guanajuato ha negado que existían. Había negado decir ese nombre, dice a pie de página Jorge Reyes, académico de la Universidad Iberoamericana y uno de los coautores del informe sobre fosas clandestinas publicado por Data Cívica. La Información Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, artículo 19, y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudadana de México. Se destapa el horror. En agosto de este año, un equipo de periodistas e investigadores publicaron el informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato, enero de 2019 a julio de 2020, en el que advertían la existencia de fosas clandestinas en la entidad. Además, alertan la falta de reconocimiento gubernamental del problema. Y bueno, vamos a estar dándoles cortecitos de la nota. Sin embargo, en este año, los hallazgos de las fosas en la presa del Conejo, en Salvatierra, en Cortázar, hicieron imposible que se negara el problema. Una mujer que busca a un familiar desaparecido, integrante del colectivo Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia de Salvatierra, explica que la búsqueda de puntos en este municipio comenzó 2 meses antes de que se encontraran las fosas. Esta mujer, que acudió a las excavaciones de las 65 fosas, recuerda la sensación de estar en ese predio ubicado junto a un parque recreativo, un rastro y una fábrica de bachoco. El 3 de noviembre, después de que la fiscalía llevaba una semana trabajando en las fosas de Salvatierra con las comisiones nacional y estatal de búsqueda, abandonó el lugar, es decir, quitó el resguardo después de encontrar 59 cuerpos. Sin embargo, por insistencia de las familias y las comisiones de búsqueda, ese martes 3 de noviembre se regresó al predio a buscar y después de varios días de trabajo se encontraron 20 cuerpos más para sumar un total de 79. Y bueno, esta nota es muy larga, compañeros, pero pues desde acá, desde Noticias de Abajo, les recomendamos pues apoyar a las personas y no a los gobiernos. También gozamos con la, pues con esta fortuna de conocer a gente que se dedica a ayudar en la búsqueda de cuerpos, y pues les mandamos un cariñoso saludo. Son banda muy heroica. Y pues a los gobiernos, que se destruyan, porque no sirven más que para avalar al narco, para avalar la violencia, para manipular a los medios de comunicación comerciales. Y bueno, ojalá de todo corazón y gracias a la unión y lucha de todes podamos acabar con la desaparición forzada, con el asesinato, y podamos encontrar los cuerpos de las personas que tanto amamos. Seguimos con más. Y bueno, ahora vamos a Campeche, donde organizaciones sociales y grupos mayas han denunciado haber encontrado soya transgénica y maíz transgénico. Esto tras estudios de estar buscando dónde estaban ocupando el glifosato. El glifosato es uno de los herbicidas pues más dañinos que tiene el planeta. Un día nos, como humanidad, estaremos apenados de saber que inventamos el glifosato, que se ocupó en estas tierras, y bueno, porque este ha sido acusado de ser sumamente cancerígeno y dañino a la madre tierra. Pero no solo esto, sino también los transgénicos que modifican para beneficio de unos cuantos capitalistas los beneficios que tienen nuestros alimentos, como es el maíz o como es la soya. Y bueno, allá en Campeche, particularmente en la región de Los Chenes, se observó la aplicación del herbicida de glifosato en varios lugares de siembra de maíz y de soya. Y bueno, el glifosato comúnmente es un herbicida que va acompañado a los transgénicos. Entonces, de ahí, este colectivo de Greenpeace decidió hacer una investigación y se dio cuenta que por quinto año consecutivo en el municipio de Jolpechén, Campeche, es un epicentro de ilegalidad. Pues se presume que para este ciclo agrícola, los productores, muchos de ellos, pues a pesar de que, insisto, hay un amparo que prohíbe la siembra de transgénicos en México, pues ellos simplemente les valió cacahuate y decidieron hacer estas siembras. Y bueno, pues las comunidades mayas y organizaciones han denunciado ante la Profepa y Senasica la presencia de maíz y soya transgénica en Campeche. También se denunció la posible siembra ilegal de maíz, pese a estar prohibido en el país y donde se observó la aplicación de herbicida glifosato en predios reportados como sospechoso. Y bueno, una situación realmente grave y que tiene un doble filo. Porque por un lado la 4T ha dado juego a un gran grupo de ambientalistas diciendo no a los transgénicos, pero por otro lado también han dado mucho juego a otro grupo de personas como los titulares del SADER que están promoviendo el uso de semillas transgénicas y esta reconversión a la agroindustria de ser ahora pequeños campesinos o campesinos pues que tienen hasta una economía muy local, quieren más bien entregarle esas tierras a las grandes agroindustrias que pues comúnmente no les interesa ni lo cultural ni lo social, sino solamente las ganancias. Así que bueno, esta es una nota de Desinformémonos con información de Greenpeace que nos comparten pues de esta denuncia fuerte que debemos de evitar y pues en todas las medidas como consumidores pedir no comer, no consumir, no comprar cosas transgénicas, como productores, pues no solamente no hacerlo, sino también tener en cuenta el por qué estamos jugando con la vida y bueno, pues es algo muy riesgoso y que en verdad no vale la pena echar a perder nuestra tierra con estos transgénicos. Así que bueno, esta es la información y esperamos que sea importante para usted y la tome en cuenta. Y bueno, les vamos a comentar algo muy bueno que ha sucedido. Y bueno, en Jalisco se aprobó la ley Olimpia. Y bueno, es esta ley que prohíbe que las personas hagan uso de contenido visual íntimo que le corresponde a otra persona sin su autorización. Entonces, pues, estamos muy contentas por toda la lucha de las compañeras que viven por allá, por todas esas marchas que han hecho, por las antimonumentas que se han hecho a lo largo de la República, pero puntualmente. Y pues bueno, muchas gracias. Lo que han hecho ustedes repercute históricamente en la intimidad de muchísimas, muchísimas más. Estamos haciendo historia, gracias. Y también pues les vamos a compartir la nota de las chavas de Quintana Roo. Y bueno, es un pequeño video y pues vamos a ver a qué nos invitan a continuación. ¡Asesinos, asesinos, asesinos son ustedes! ¡El amor que se asesina, las que mueren son mujeres! Vivimos en un estado patriarcal, opresor, violador, feminicida, misógino, que violenta derechos humanos. Necesitamos resistir, juntas. Por eso hacemos este llamado a ti, hermana, para cuerparnos en la toma de los congresos por la despenalización del aborto. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Queremos aborto legal, no obligatorio. Hoy es el momento de hacer valer ese pañuelo. La maternidad será deseada o no será. Y bueno, pues ha sido bien bonito compartir todo esto con ustedes y pues dejar este regalo a la humanidad. Síganse sumando a los medios y medias libres. Cualquier cosa que les pase nos importa muchísimo. Y bueno, aquí estamos compartiendo. Nos vemos pronto. Y bueno, esto fue todo por esta emisión. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esto fue Noticias de los Medios Libres y bueno, pues los invitamos a que nos manden su información, a que rompan el cerco informativo y a que escuchen Medios Libres. Hay muchos programas muy buenos. Se puede uno estar pasándosela bastante bien en esta pandemia escuchando Medios Libres. Así que les recomiendo Radio Almaina, Radio Curruf, La Que Huelga Radio. Les recomiendo que escuchen el próximo cadenazo radiofónico de los medios libres, el cadenazo ibérico que también se está preparando en contra de las cárceles. Así que bueno, hay mucho y la verdad todas las producciones son muy buenas, mucha creatividad y muchas formas de ver la lucha, la resistencia y la libertad. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Nosotros somos La Mala Mata. Esta última canción lleva ese mismo nombre, La Mala Mata. Es la primera canción que hicimos. ¿Cierto? Pero es la que nos representa. De ahí viene todo. De ahí emana la cosa. Esperemos que les guste. Solitas en ese lugar. Es un secreto que tejieron mis abuelas en telar para anudar mi ombligo. con la oscuridad del mar. Con la oscuridad del mar. Esto es hip hop, hija. Tú sabes quiénes somos. La mala mata. Muchas gracias. Gracias. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, a Mumia Abu-Yamal!